Bueno, en la continuidad informativa estamos en comunicación con el secretario general de la CGT Seccional Santa Fe, Claudio Girardi. Buenas tardes, Claudio, ¿cómo te va? Hola, Américo, buenas tardes a vos, al equipo de radio y a toda la audiencia. Bueno, la situación que se da con los gremios estatales, que ha generado un conflicto en lo que significa este paro de esta semana, y también un planteo hacia el gobierno provincial con respecto a la apertura de paritarias, y la CGT ha hecho, digamos, ha planteado también con respecto a una apoyatura a los gremios estatales. ¿Qué nos podés contar, Claudio? Bueno, en principio, varios gremios que están en la CGT están pidiendo la reapertura paritaria. Aquel acuerdo que se había firmado en marzo, el 46% en cuotas, fue bueno en el momento de firmarse, pero bueno, muchas cosas cambiaron en el mundo y en la Argentina también, y eso que era bueno en su momento ya no lo es. Y bueno, y varios gremios están pidiendo adelantar las cuotas, además, para discutir qué está pasando de acá a final de año. Se vienen pidiendo un montón de reuniones, no hay respuestas. En el día antes de ayer, el ministro de Trabajo salió a confirmar que no iba a haber apertura paritaria, y que decidimos presentar una nota de la Secretaría Regional Santa Fe pidiéndole al gobernador la reapertura de paritaria de carácter urgente, y es la guerra de la gente, ¿no? La Secretaría no se sienta a acordar los sueldos o las condiciones de trabajo de los trabajadores de diferentes gremios que están en la provincia, llámese Santa Fe, llámese Luz y Fuerza, llámese UPCN, Vialidad Provincial, SADOP, etcétera. Sí, lo que le pedimos al gobernador que habilite las paritarias nuevamente para que esos compañeros de las diferentes organizaciones sindicales se puedan sentar a rediscutir la paritaria para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo respecto a la inflación. Eso estamos pidiéndole al gobernador de la provincia. Digamos que la actitud del ministerio, digamos, portavoz del gobernador es el ministro de Trabajo, Pusinelli, que ha dicho que no va a haber apertura de paritaria. Es bastante preocupante que un ministerio que teóricamente tendría que ser un poco la equidad o fundamentalmente se va a contemporizar, digamos, con situaciones como estas u otras, determine, digamos, a través de lo que plantea directamente la negativa, ¿no? Por lo menos sentarse a hablar, ¿no? Por eso exactamente, dado la negativa del ministro de Trabajo, que le presentamos la nota al gobernador. Entonces digo, hoy lamentablemente decimos que esto lo venimos ya advirtiendo hace 2 meses, y llegamos a una cuestión de conflicto que no son responsables las organizaciones, no son responsables ni las organizaciones sindicales, ni los trabajadores. Esto es, no puede haber intransigencia en el momento de discutir, cuando, por sobre todas las cuestiones, Américo, el primer año que asume el gobernador, se encuentra con un déficit fiscal heredado del gobierno anterior, pero que el costo lo pagaron muchas veces los trabajadores, que cobraron, algunos que llegaron a cobrar después del 15 cada mes, es decir, cobraron tarde, y además ese año, el primer año, se cobró muchas cifras no remunerativas, es decir, en negro. Sí. Por lo tanto, esto no solo cuando nosotros pedimos la apertura para los activos, sino también para los jubilados y pensionados de la provincia, porque cuando los montos son remunerativo como corresponde, va directamente el mismo porcentaje de los jubilados y pensionados de la provincia. Entonces, en ese marco es que le estamos pidiendo al gobernador, hizo declaraciones el gobernador después de la presentación de la nota. Nosotros seguimos sosteniendo que tiene que haber una reapertura paritaria. Todos sabemos, Américo, que vos te sentás allá hoy y no se resuelve hoy, pero sí deberían sentarse para empezar a rediscutir, porque si no, los trabajadores van a seguir perdiendo poder adquisitivo. Claudio, te llevo otro tema. A nivel nacional, la CGT está planteando una movilización para el 17 de agosto. Digamos, eso, de acuerdo a la información que manejás vos, ¿se mantiene? Hay dos versiones, una que sí sigue y hay otra de algunas organizaciones sindicales que quieren esperar. Hay tiempo para eso, tenemos 2 semanas, así que bueno, esperemos que haya una resolución con más claridad, seguramente después de la asunción del ministro en día de hoy. Evaluaremos a ver cómo sigue la circunstancia para ver qué hace cada regional de la CGT, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, estaremos informando cualquier novedad que tenga, fundamentalmente en lo que hace la realidad que toca vivir, no solamente como secretario general de la CGT, sino también al frente de la bancaria. Gremio que medianamente acordó y, digamos, nunca alcanza, pero que estaría usted en una situación muy particular con respecto a otros gremios, ¿no? Nosotros bancarios arreglamos un 60%, ya llevamos un 52%, estamos por encima hoy de la inflación. Cuando llegue a septiembre u octubre veremos si alcanza lo firmado, si no nos sentaremos nuevamente a rediscutir qué está faltando para pedirlo en paritaria. Perfecto, Claudio, agradecerte nuevamente. Un abrazo. No, gracias a ustedes como siempre. Buenas tardes. Claudio Girardi, titular de la CGT Santa Fe, planteando que sea la CGT en la apoyatura de los gremios estatales, que tienen de paro. Hoy tuvimos la conferencia de prensa, ya vamos a pasarla un ratito nomás, de las compañeras y compañeros de ANSAFE y SADOC que estuvieron en Gálvez. La conferencia de prensa se hizo en el local sindical de ANSAFE. Muy nutrida la presencia y fundamentalmente planteando, digamos, lo que venimos planteando los municipales, que logramos el acuerdo nosotros. Llegamos a un acuerdo a nivel provincial hace una semana y pico atrás, en los cuales se adelantó el 10%, el 11%, el 10%, y el 6% ahora el mes que viene, el 16% se cierra. Pero con eso, como decía Claudio, no alcanza, no va a alcanzar, porque se habla de un 7 u 8% de aumento de costo de vida para lo que significa el mes de julio. O sea que, digamos, como decía Perón, los precios van por el ascensor, los sueldos van por la escalera. Esa es la realidad que nos toca vivir.